feroz, enséñale tu piel al sol. Ay, ay, ay de mí, que cuando te miro me siento morir. Ay, ay, ay de mí, tus ojos oscuros son dagas en mí. La ira, ira, ira, ira. Canta flor de la tierra y rasgues tu vestido en dos. Canta y cubre tu pecho que nadie vea tu corazón. Cuando te miro me siento morir. Ay, ay, ay de mí, tus ojos oscuros son dagas en mí. Ay, ay, ay de mí, que cuando te miro me siento morir. Ay, ay, ay, ay de mí, tus ojos oscuros son dagas en mí. Ay, ay, ay.